Una multitud no piensa. No sabe lo que hace. Esto lo decía Ilan Spencer Tracy en furia. Vamos a ver. ¿Qué dices? ¿Les dejamos ver la película a esos pobres locos? Me gustaría, pero ¿cómo podemos hacerlo? Sospecho que vos no queréis creer en mis palabras, mas a vuestros ojos deberéis creer. Y ahora, levanta el culo de ese taburete y observa. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos a las 10 de la mañana y a partir del sábado por la mañana ya tenéis el podcast del programa en la web de la 97.7 Radio. Hoy estoy solito, bueno, tendremos a Alfredo Pellizonista brevemente unos minutos para comentar la gran película, el gran estreno de este fin de semana, que es Lo último del señor Ridley Scott. Pero eso será después de hablar de la taquilla y después de hablar de un preestreno que tenemos en Agárralo como puedas y en la 97.7 Radio. La película se llama Mr. Turner. Sumamente hermoso. Gracias. A usted, señor Turner. Mi pequeño dibujaba antes de saber leer y escribir. Padre. Constable Turner. ¿Sigue pintando sus bellos cuadritos, señor Turner? Sería un excelente motivo para un cuadro. ¿Usted cree? Me lo voy a pensar. Cuando veo una obra de arte como la suya, me sorprende la claridad con la que ha sabido captar el instante. ¿Por qué diantres ha hecho eso? Ha echado a perder una obra maestra. Ah, claro, es una boya. ¡Una boya! Pues la película que pasó con éxito por la última edición del Festival de Cannes y que obtuvo el premio al mejor actor, tendremos el preestreno el próximo martes 16 de diciembre a partir de las 10 de la noche en los cines Lis. ¿Y cómo podéis conseguir las entradas? Bueno, toda la información de este preestreno estará a partir del martes en la web de la 97.7 Radio. Pero yo ya os adelanto que, como siempre, vuestro nombre, apellidos y DNI al apartado de correos agárralo@la977.com. Repito, agárralo@la977.com, vuestros datos personales junto al DNI y participaréis en el sorteo de invitaciones dobles para ver el preestreno de Mr. Turner, película que se proyectará el martes 16 de diciembre a las 10 de la noche en los cines Lis. Después recordaremos en la recta final de nuestro programa, recordaremos cómo conseguir esas invitaciones para este interesantísimo preestreno, una de las mejores películas que se proyectaron en la última edición del Festival de Cannes y que obtuvo el premio al mejor actor. Rápidamente ya nos vamos a hablar del dinero de la taquilla. La taquilla. Jimmy el cachondo. Por su culpa somos el hazmerreír de todas las agencias de información. Es necesario actuar de inmediato. Portadelo y Filemón, acuden al cuartel general de la CIA. ¡Inmediatamente! podcast. ¿Qué pasa? Que si no me agacho, me como la viga. Pues Mortadelo y Filemón no ha sido el número uno, pero ha sido un muy buen estreno. Cerca de 200.000 espectadores se han acercado a las 470 pantallas que proyectaban esta divertidísima película que ha recaudado 1,4 millones de euros. Entra directamente en el número 2 y lo bueno que tiene por delante son dos semanas en la que no hay ninguna competencia hasta el día 19, que no llegue lo último de Disney y Doraemon también, que son los otros dos potentes estrenos infantiles, aunque esta Mortadelo y Filemón no lo es del todo, pero tiene campo libre para seguir recaudando aspiraciones muchas perfectamente. Los 6 a 8 millones de euros puede llegar a alcanzar esta película, que va a tener un diciembre muy, pero que muy movidito. Y lo bueno que ha tenido ya la película han sido los comentarios, que han sido muy positivos. La otra cinta de animación que se estrenó la semana pasada no ha entrado del todo tan bien, en los Estados Unidos tampoco, ¿eh? Los Pingüinos de Madagascar, no por eso, no deja de ser una trepidante y entretenida película, sobre todo los primeros 15-20 minutos son fantásticos, eso sí, la película es trepidante durante 89 minutos, y ojo, hay que esperarse a las letras del final para ver un poquito alguna sorpresilla que depara estos Pingüinos de Madagascar, la película que ha entrado con 1,2 millones de euros, pero eso sí, tenía bastantes más pantallas que Mortadelo y Filemón, concretamente 769. En los Estados Unidos tampoco ha entrado del todo muy bien, ya que ha recaudado 38 millones de dólares. Para un fin de semana no está mal. Lo que pasa que ha sido el fin de semana largo de Acción de Gracias, o sea, 5 días y apenas 38 millones. Veremos a ver qué tal continúa las semanas, pero el éxito de los Pingüinos está en el aire. La que sigue funcionando muy bien es Los Juegos del Hambre. Baja un moderado y muy positivo 45%. 2,2 millones de euros de recaudación y lleva ya un total de 8,2. Fácilmente se va a ir a los 15, 16 millones como mínimo esta superproducción, que aún le queda otra entrega para el próximo año. Y dos películas veteranas, pero que siguen funcionando muy bien, son Interestelar, la película que veremos si opta alguna nominación a los Oscars. Yo creo que sí que lo va a optar, sobre todo las principales. Lo último de Christopher Nolan, que desciende muy poquito, un 21%. Lleva ya un total de más de 7 millones de euros. Una muy buena recaudación. Y la que también, pues bueno, sigue sumando, sigue y suma, suma y sigue, es la producción argentina, interpretada entre otros muchos por Ricardo Darín, Relatos Salvajes, que lleva ya un total de 3,8 millones. Y es una película que aguanta muy bien en cartel y que va a continuar durante bastantes semanas. Y ahora nos vamos con nuestro compañero Alfredo Pedicionista a hablar de Exodus, Dioses y Reyes, nuestra película de la semana. La película de la semana. Moisés, Ramsés, os criasteis juntos como si fuerais hermanos. Protegeos el uno al otro. Siempre. Siempre has sentido que algo no cuadraba. Tus padres nunca te contaron la verdad. ¿Qué verdad? El año de tu nacimiento hubo una profecía que nuestro guía nacería para liberarnos. Ese guía eres tú, Moisés. Después de 400 años de esclavitud, las cosas han ido de mal en peor. Te lo pido como hermano, déjalos libres. ¿Es una amenaza? ¡Sí! Pues nuestra película de la semana, Exodus, dioses y reyes. Moisés descubre su identidad y es llamado, como no, por el dios de su pueblo para enfrentarse al faraón Ramsés y liberar a su pueblo de la esclavitud, para llevarlos a la tierra prometida. El veterano director de 77 años ya, Ridley Scott, dirige esta superproducción bíblica ya llevada a la gran pantalla por Cecil B. DeMille en 1956 con Charlton Heston como principal protagonista. En este caso, Moisés es el actor Christian Bale. 73 días de rodaje, gran parte de ese rodaje en nuestro país, en España, y con alguna actriz española en el reparto, como por ejemplo María Valverde, que es Séfora, la esposa de Moisés. Más de 700 extras. Alfredo, ¿podrá Moisés en la taquilla con los Juegos del Hambre? Bueno, yo creo que estamos ante la gran película del gran maestro. ¿Qué puede esperar ya Ridley Scott del cine? Creo que muy pocas cosas. Ha hecho cosas tan importantes como Alien, el octavo pasajero, Blade Runner, Thelma & Louise, Black Hawk Down. Es un hombre que ha tocado todos los géneros y siempre ha quedado como uno de los mejores directores de este arte que es el cinematógrafo. Llegó tardíamente a la carrera de los directores, ya tenía pasado los 40 años, pero antes había hecho más de 2.000 spots publicitarios y se había consagrado como uno de los grandes realizadores en este difícil arte de la publicidad. Esto es lo que vemos en la película de Ridley Scott, lo mejor de toda su veteranía, lo mejor de toda su capacidad de transformar en impacto visual las distintas decisiones que llegan desde los cielos. Sí, el gran dios de los obreros decide que han de morir todos los primogénitos de Egipto, nos quedamos sobrecogidos porque va avanzando la ira, la impiedad, la crueldad del señor de todos los señores. Y cuando vemos que su cámara vuela como si fuera la de un dios por encima de esos grandes campos de batalla donde se enfrentan miles de legiones sobre sus carros de combate mientras sobrevuelan las flechas acabando con y cegando la vida de otros, pues nos quedamos con que efectivamente Ridley Scott es uno de los grandes directores. Y hace una película que nos estremece a todos, a los que nos gusta el género bélico, a los que nos gusta el tema romántico y a los que nos gusta los grandes temas que nos hacen pensar, porque además hay infinidad de sutilezas sobre si es verdad que los hebreos tenían razón para reclamar a los egipcios su libertad de esa manera, o si es verdad que ellos son los elegidos de ese señor que ellos dicen que es su Dios. Todas estas cosas que se van destilando por parte de Ridley Scott nos hacen dudar sobre a dónde quiere ir el gran director. Y la verdad que modestamente uno lo que piensa es que si él ya lo tiene todo, lo ha conseguido todo, lo último que le falta, Ramón, estarás conmigo, es ese premio que les gusta. Oscar, que ya a todos, sí. no se lo dieron por Gladiator. Efectivamente, ya en tres ocasiones he estado nominado para el premio de los premios y no lo ha conseguido, con lo cual este hombre con 77 años despliega toda su vitalidad, deja pasmados a sus compañeros de equipo, hombres de 30 años se quedan verdaderamente estupefactos ante la energía que despliega para hacer su cine y el espectador es el beneficiario de esta gran ambición de este excelente director. Creo que es una buena oportunidad para darnos cuenta de que el buen cine siempre será buen cine cuando tenemos un director como Ridley Scott. Quizás lo que la gente le critica al veterano director es que ya no nos sorprende. Tuvo los 80, los 90, nos sorprendió Blade Runner, Alien, en fin, multitud de películas que nos dejaron boquiabiertos y quizás últimamente es lo que se esté buscando el reconocimiento de la Academia con estas superproducciones que esté realizando últimamente. Bueno, aquí nos vuelve a sorprender, Ramón. Hemos tenido oportunidad, los de la 97.7, en ver la película, un pase técnico en el Cinelis, y la espectacularidad es nueva, es completamente nueva. Las tomas aéreas es que no las comprendes cómo se pueden hacer, a no ser que se estén utilizando multitud de drones que permiten múltiples perspectivas, pero más que eso da la impresión que además de que hay cámaras aéreas que se pasean por encima de los campos de batalla y vemos cómo los carros de combate luchan entre ellos, yo creo que además de eso debe haber algún tipo de infografía, algún tipo de recurso para que se estabilicen las imágenes, porque vemos las imágenes como si fuéramos nosotros casi dioses. La película se llama algo así, ¿no? Dioses y reyes. Yo creo que él ha querido hacer un homenaje al espectador y lo pone en el punto de vista de un ser excepcional. Vemos lo que no ve nadie y lo vemos además muy bien realizado. Y viendo la película de Ridley Scott, creo que hay que recordar la antigua, la del año 1956. Reunid vuestras familias y vuestros rebaños. Debemos seguir inmediatamente. Sí. ¿A dónde? ¿Ahogarnos en el mar? ¿Cuánto durará el fuego para que se retire el faraón? Pasado este día, no volveréis a ver los carros del faraón jamás. ¡No! Porque moriréis debajo de ellos. El Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Admirad el inmenso poder del Señor. Bueno, esta escena es la famosa escena de la apertura de aguas, el Mar Rojo. ¿Cómo se ve en este 2014? Bueno, Ridley Scott se caracteriza por no seguir las pautas de nadie. Quiero decir, he dicho que antes las batallas son espectaculares, luego los personajes también están descritos de otra forma completa. Christian Bale está excepcional como Moisés, el que hace de Ramsés no es Jules Briner, habrá que reconocerlo, claro. Pero en cuanto a la descripción de las plagas que caen sobre Egipto, las describe perfectamente las 10, una por una, y yo te podría decir que hay algunas de las plagas que están mejor hechas que la película que has citado tú de Cecil B. DeMille, como por ejemplo la plaga de la langosta. Hay otras en las que el río Nilo se transforma en sangre, y la de la que dices tú, que es la más espectacular de todas, él pues cambia su visión y nos hace ver ese poderío, ¿no? de la capacidad de un señor, de un Dios todopoderoso, nos lo hace ver desde una perspectiva más humana. Quiero decir, en la apertura de los mares que hacía Cecil B. DeMille, nosotros teníamos cierta sensación de artificio, y aquí es absolutamente creíble, absolutamente natural. Recordemos que la de Cecil B. DeMille hizo dos producciones, la de sí. 1923, que fue muda y que fue la más cara realizada en aquella época, con 1,5 millones de dólares de presupuesto, y que la del año 56 tuvo más de 20.000 extras, participaron sobre todo en la parte del éxodo, en el reparto Charlton Heston, Jules Briner y un fantástico Edward J. Robinson, y que la película obtuvo 7 nominaciones, pero ganó solo uno, el de mejores efectos visuales. Dos grandes películas que creo que la primera la han visto muchos, casi la mayoría de los espectadores, y esta segunda se ha puesto a la altura para ser comparada. Una recomendación para este fin de semana, la mejor oportunidad para ver el cine de todos los tiempos, el cine de los grandes. Pues para ver lo último de un maestro que cumple ya 77 años, Ridley Scott, su última película, Exodus, Dioses y Reyes. Sigue siendo el mejor del mundo. Necesito tu ayuda. La trama se complica. Los Catlett son una familia de la alta sociedad del sur de Francia. Hay una jovencita que les ha hecho creer que es espiritista. Y tú eres el mayor desacreditador de pseudoespiritistas. A mí no me engañará. Sophie me miró a los ojos y me dijo cosas que no podía saber. Y dicen que es muy agraciada. Es adivina y divina. Estoy teniendo una impresión mental. ¿Es usted de Oriente? ¿De Lejano Oriente? Teniendo en cuenta que eres Wei Ling Su, yo diría que es impresionante. Es usted una avispada embaucadora. ¿Cree que me va a engañar para que le revele los trucos que le hago a la gente? Stanley no cree en los espiritualistas. Cree que son unos canallas. Es muy agradable, aunque sea una farsante. Se me nublan mis impresiones mentales. ¿Se refiere a cúmulos o cirros? Se está burlando de mí. El señor Taplinger es bastante detestable. Pero no del todo falto de atractivo. Sé que va a haber una. Bien, pues después de la película de Ridley Scott hay que comentar el otro principal estreno este fin de semana en la cartelera valenciana, que cómo no nos llega de la mano de Woody Allen, Magia a la luz de la luna. Un ilusionista tiene que desenmascarar a una supuesta médium que se quiere casar con un joven de una rica familia. Recordemos que Woody Allen, si Ridley Scott tiene 77 años, pues Woody Allen tiene ya 79. Más de 40 películas como director, 4 Oscars tiene ganados y además de 20 nominaciones. Y que lo bueno que tenemos los fans de Woody Allen es que desde el año 1982 estrena una película cada año, así que cada año tenemos seguro una de sus películas. La última fue Blue Jasmine, que obtuvo el Oscar a la mejor actriz para Kate Blanchett, y que, veremos a ver, esta magia, La luz de la luna, que ha recibido dispares críticas en los Estados Unidos, pero que es su segunda película rodada en el país galo, en Francia, y la octava que ya ha rodado en Europa. Además, la película ha contado con el vestuario de la española Sonia Grande. Bueno, pues la película vamos a tener el universo de Woody Allen. Buen jazz, un gran vestuario y las preguntas que este hombre de vez en cuando se suele hacer sobre la vida, sobre la muerte, si existe Dios, si no existe. En fin, universo Woody Allen en esta simpática comedia romántica. Y después de los principales estrenos, nos vamos ya a la recta final de nuestro Agarro como puedas al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Bueno, escuchando la banda sonora de True Detective, que veremos a ver cuándo la emite La Sexta, que es quien compró los derechos para emitirla en abierto, decir que The Walking Dead, para los amantes de la serie, The Walking Dead ya ha terminado y hasta el 8 de febrero no veremos los últimos 6 capítulos de esta última temporada tan apasionante que estamos teniendo. Lo mismo que Homeland, una de las mejores series que se pueden ver actualmente y que en la anterior temporada nos dejó un poquito tristes porque no fue la mejor temporada posible. En esta se está sobreponiendo y está a la altura de la primera. La verdad que son dos fantásticas series. Homeland, aún le quedan 2 capítulos para este mes de diciembre, que los veremos en Fox, y regresará después de las fiestas navideñas para emitir sus últimos 2 capítulos en el mes de enero. From the dusty mesa, a looming shadow. Antes de la agenda cultural, tenemos que comentar un par de noticias que tenemos. Se prepara un biopic sobre el Papa Francisco. El actor argentino Darío Grandinetti será el Papa Francisco. La película se basa en las memorias escritas por Elisabetta Piqué, que era una corresponsal en el Vaticano para la Nación de Argentina. En el reparto, junto a Darío Grandinetti, estarán Silvia Pascal y Carlos Hipólito. El rodaje comenzará el 12 de enero en Buenos Aires y se prevé que el estreno sea en julio del 2015. Y otra noticia importante, esta semana ya se ha presentado el reparto de la última película de James Bond, dirigida nuevamente por Sam Mendes. En el reparto veremos a Daniel Craig, a Mónica Bellucci, a Ralph Fiennes, a Naomi Harris y sobre todo un Christoph Waltz, este pedazo de actor que también va a participar en esta última película de James Bond. El rodaje comenzará el 8 de diciembre en México y se van a ir a rodar por medio mundo, como siempre las películas de Bond. México, Roma, Tánger, Marruecos y Austria, ahí es nada. Recordar que vuelva a repetir Sam Mendes, ya que Skyfall, la fantástica película, pues recaudó solo en el Reino Unido, solo recaudó allí 116 millones de euros, pero es que en todo el mundo tuvo una recaudación de más de 1.100 millones, una auténtica bestialidad. Recordemos los estrenos para la próxima semana. Nos llega cargadita de buenas películas, no superproducciones, pero interesantes películas. Por ejemplo, Sam Vincent, lo último, interpretado por Naomi Watts y sobre todo Bill Murray, que dicen, suenan, eso dicen, que puede con esta película optar por lo menos a otra nominación al Oscar como mejor actor. veremos a ver. Una cinta también, Hombres, Mujeres y Niños, en el que sobre todo destaca su director, Jason Bateman, que es el director que nos sorprendió con Juno. Y tenemos una producción española, Los Fenómenos, con un gran reparto, Lola Dueñas y Luis Tosar. La película estará dirigida por Alfonso Zarauza. Bien, y nos vamos ya cerrando el programa de este fin de semana con la agenda cultural. En el Cine Estudiador, este fin de semana vamos a ver un gran programa doble de nuestro cine, del cine español, Carmina y Amén, dirigida por Paco León, y cómo no, El Niño, la gran película de Daniel Monzón, que ha sido todo un éxito en taquilla y de crítica, y que este fin de semana, por 4,5 euros, se puede disfrutar de este programa doble en el Cine Estudiador. La próxima semana, dos películas también interesantes, Momentos de una vida, una cinta que suena también para los Oscar, y la divertida película El Chef. En el Autocine Star podremos ver Exodus, como no, de Ridley Scott, y la gran película taquillera de nuestro cine actualmente, Mortadelo y Filemón. Y por último, nos vamos a ir al IBAC, en la Filmoteca, donde los enanos este fin de semana van a disfrutar de lo lindo con una película, una gran película de Walt Disney, Mary Poppins. El sábado y el domingo podrán disfrutar de esta gran película. Además, destacamos también que el próximo miércoles 10 de diciembre, en el ciclo La letra en la imagen, vamos a ver una obra maestra de Martin Scorsese con Daniel Day-Lewis, Winona Ryder y Michelle Pfeiffer, La edad de la inocencia. Recordemos, tenemos un preestreno a partir del martes en la web de la 97.7 Radio. Tendréis toda la información, pero os adelanto, la película es Mr. Turner, una película que pasó por éxito por la última edición del Festival de Cannes y que obtuvo el premio al mejor actor. El preestreno será en los cines Lis el próximo martes 16 de diciembre a partir de las 10 de la noche. Y para obtener alguna de estas invitaciones, tenéis que escribir vuestros datos personales al apartado de correo agarralo@la977.com. Los ganadores en la web de la 97.7 Radio. Y nos despedimos con la gran banda sonora de Elmer Bernstein, como no, de Los 10 Mandamientos. Más cine la próxima semana aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.